Y ahí deberíamos dar por arrancar. Vamos a YouTube. Y ya estamos en vivo. Bien, bien. ¿Estamos seguros que estamos vivos? Sí, estamos en vivo, efectivamente. Con un poco de delay, pero estamos en vivo. No. Para. Esto es viejo. A ver. Pusiste un video, me parece. ¿Es el vivo o es el video? No, es el video. Deberíamos estar en vivo. A ver. Dice que está mandando. Ahí pregunté si estamos en vivo de último. ¿Alguien en el chat nos ve que estamos en vivo? ¿El chat está puesto? El chat está puesto. A ver, que alguien nos mande. Si alguien está viendo, espero. Si estamos en, si está viendo, si se escucha bien. Y todas esas cosas. Ya les digo. Claro. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Y hay tres personas. Sí. De COVID. Somos nosotros tres, ¿no? Bueno. Es tu teléfono, bien, mi teléfono y el de Fede. Yes. Bien. De poquito, vamos. Fátima dice que no se ve nada. Fátima dice que no se ve nada. Pero no puede ser porque yo estoy viendo. Yo estoy viendo mi teléfono. Capaz que tienen un toque de delay. Probablemente tengan un buen toque de delay. Doque Vidal. ¿Quién será? ¿Será Anshu? Teco Vidal. Uy, leí. Vidal, estoy leyendo Vidal. Vidal en todos lados. Oh, no, tengo el virus. Leo Vidal en todos lados. El problema es quién es. Yo espero, a ver. No importa quién es. No, porque me interesa saber. Yo seré Anshu, dice. Vamos, Anshu, gracias. ¿Cómo te quiero? Ahora después voy a ver. Vamos al bar a festejar. Hola, Anshu. Che, cuando termino esto me voy a un bar. Te felicito, muy bien. Cumpleaños de 15. Hay que ir a bar. ¿Por qué vas a un cumpleaños de 15? Hace un frío. Porque tengo que ir. Bien. A ver, espera, empecemos. Ávila. Ahí está. Bueno, empezamos entonces. Tabaco para. Por las dudas. Por las dudas. Por las dudas. Por el tabaco. La gente en vivo no podría mostrarlo. Fuera de escena puede ser. Eso puede ser. A ver. Mauro, presentar el podcast, por favor. Bueno, para los que están viendo, primera vez que nos lanzamos en vivo con esta prueba de podcast. Somos tres, básicamente amigos, compañeros de laburo. Mauro Garcés, Federico Dielec. Gusto. Y el indio. Yo soy el indio. Alias el indio Santiago Andrade, vamos a decirlo. Santiago Miguel Andrade me sale. Mesías, bien. Sí. En Instagram, Capitán Fernet. En la vida del indio. Está bien. Así promocionó el Instagram un poco, ya que estamos. Un poquito de publicidad para las seis personas que nos están viendo. Un poquito para todos. Choco, gracias por verme. Un día te pago algo. Así que en síntesis, vamos a estar acá hablando de estupideces para la gente que le guste escuchar, lo que vaya saliendo, un poco de actualidad, un poco de temas de por ahí. Polémicos en lo posible. Podríamos aprovechar la oportunidad para ver qué tan bien la gente ve si queremos transmitir algo. ¿Crees con lo del pago, por ejemplo? Empezamos con eso. Uf, bueno, primer tema. No es un tema, pon el video. Bueno, pon el video. ¿Sabes? Para espacio, pero porque gente ahora se debería escucharnos a nosotros. Si exprime. Hoy, sí. ¿En cuál está? Estamos si manifiesta esta inquietud bueno, del fin. Es importante. Una cosa es cuando se manifiesta da bambino, che, si sono tante cose da fare con la psichiatria o per vedere come sono le cose. Un'altra cosa è quando si manifiesta un po' dopo 20 anni o cosa c'è, no? Ma io mai dirò che il silenzio è un rimedio. Ignorare il figlio o la figlia con tendenza omosessuale è una mancanza di paternità e maternità. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, come sei? Io sono tuo padre e tua madre. Parliamo. Ahora, lo importante es siempre desde dónde lo agarrás, ¿no? Depende del diario que veas o la radio que veas o lo que... Lo estuve buscando un montón el video este. Esta es la única traducción que me pareció más... ¿Acertada? Sí. La verdad que no tendría ni idea. Primero porque habla como el orto y segundo porque no sé italiano. Pero, así que no le puse nada. Por lo que, yo tampoco, pero por lo que se entiende, por ejemplo, TN te traducía filio como niño. Y no es filio, es hijo, no es niño. Ah, ok. Hay una diferencia, o sea, sí. ¿Qué te importa el del otro? Sí. Es mi hijo, el resto son todos enfermos. Claro, si es de tu hijo, es problema tuyo. Este claro. Pero fíjate que dependiendo de dónde venga, o sea, yo ponele, lo primero que enganché de casualidad fue la noticia de La Izquierda Diario. La Izquierda Diario lo titulaba automáticamente como homofóbico. Entonces. Claro. Primero agarrás y ves el video. El ETN tiene 10 minutos hablando de cómo el tipo se mandó una cagada de su vida diciendo... Todo por la palabra psicología. Psicólogo. O sea, psiquiatría. Simplemente... No lo mismo psicología que psiquiatra. No, es una amplia diferencia. Es una diferencia mucho más grande de la muy grande. Hasta yo mismo pensaba. Un psicólogo no te puede medicar, por ejemplo. El psiquiatra ya es más específico. El psiquiatra te medica. Te medica, sí. Bueno, pero ya me sorprende como a mí me pasó lo mismo que a vos. Yo el primer arranque de noticias que tuvo fue con La Izquierda Diario o con la mayoría de los portales diciendo que el Papa directamente había dicho que si tu hijo es homosexual tenés que mandarlo al psicólogo. De una. A ver, el tema es, primero, para mí lo más importante es por qué nos interesa lo que dice el viejo este. O sea, como que automáticamente como el tipo está a la cabeza de una organización... La opinión es súper importante. ¿Y con qué carajo te importa la opinión que tiene este anciano? Que fue elegido por ancianos. Sí, no. Fue elegido porque era el más limpio entre la mugre. Bueno, no sé. A ver, igual para la mugre que habrá, imagínate. Dios mío. ¿Qué clase de mugre tiene allá? Y imagínate quién salió. Y bueno, sí. O sea, ahí ya tenés, ya está. Ese es el tipo de mugre que tiene. Imagínate quién salió. Sí, pero aparte. Lo que yo veo un poco de ese lado es vos decís, bueno, si tu hijo es homosexual, llévalo al psicólogo. Pero el tema es... Si es un niño homosexual. Igual, es lo que dice, ¿eh? Sí, lo que él dice es principalmente si es un niño. Si es un niño homosexual. Sí, igual, a ver... Para ser el abogado del diablo, si ya empezamos con eso. Ponete los guantes. Siendo que yo no soy muy... Hola, Mish. Ah, bueno, es el gato. Tenemos un gato. Sí, eso. Bienvenido. Hola. El tipo dijo en todo momento, no pierdan el contacto, denle su lugar para expresarse, sí. No condenen... No, está bien. O sea, no fue una opinión mala. El tema es solo de la... psiquiatría. No creo igual si que no sea solamente si que no meta psiquiatría. Si no hubiese dicho la palabra psiquiatría, nadie se tenía de qué agarrarse. Para mí no. Porque por esto, yo te lo veo de esa manera. Sí. Vale. Niño, tenés a tu hijo niño, vamos a especificar porque es súper importante eso, aparentemente. Pero vos si tenés a tu hijo, vamos a poner entre comillas, que es normal, no lo llevas al psicólogo. Que es heterosexual. Que es heterosexual. Eso. Pero, a ver, para él, si es heterosexual, no lo tenés que mandar al psicólogo. Entonces ya la diferenciación está. Tu hijo es diferente, mandarlo a un psicólogo para que se haga ver. Independientemente de... Una cosa es que yo caiga y te diga, che, mira, tu hijo se va a enfrentar con un montón de barreras chotas que tiene la sociedad porque la gente que es homosexual la pasa como el orto. Entonces, claro. Ahí es otra cosa. Pero vos pensás ya de por sí un pibe que nace sintiéndose diferente. Y está en la escuela que va con un montón de pibes. Y es, vamos a suponer, el único que va al psicólogo. Él ya se siente diferente y aparte de que es diferente, es mandado a un lugar al que le vean el cerebro. Sí, bueno, yo fui psicólogo de chico y no hay nada más trucho que mandar a un pibe a un psicólogo. No, te juro que no le conté jamás en mi puta vida a los dos psicólogos que fui, nada. Bien, está bien. Me preguntaba, ¿cómo te fue la semana? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Hay que ver. Y estábamos así 5 o 10 minutos hasta que después nos poníamos a jugar a un juego de mesa. Después de buen tiempo le dijo a mi vieja de que no me mande más porque yo no hablaba, no decía nada. Era bien. Claro, o sea, después de robar lo suficiente, dijo no lo mande más porque está demasiado pedo. Me da pena robarte más. El tema es, si vos decís, la psicología en los niños es buena. Es una cosa. Si vos agarrás y decís, en general, la psicología es buena, independientemente de la orientación sexual. Claro, todo depende qué problema tenga que afrontar. Por ejemplo, hablando justamente de lo que decía Mauro, de que ya de por sí el chico se siente diferente, o por lo menos porque se siente una atracción hacia las personas de su mismo sexo, relegarlo a un lugar donde te hace sentir incluso más diferente, aunque sea para ayudarte o para no, provoca un bullying bastante jodido. También hace una semana, un pibe de Estados Unidos de 9 años se terminó suicidando porque le hacían bullying. Sí. Ahora, hay otra cosa. Nosotros tenemos 25 años, excepto vos, pero bueno. El anciano, gracias. Tenemos 25 años y... Gira el mate, amigo. Bueno, pero ¿qué está pasando? Lo que dice Palo, muy polémico, pero... Lo que manda la iglesia, el cura lo vio. Está bien, bueno. Sí, eso es interesante para debatir también. Sí, a ver. Ya dejo de ser abogado de cualquiera y empezamos con la parte linda de la historia que... Yo no entiendo cómo la solución en una cabeza puede ser, voy a mandar, porque pasa, que decís, mi hijo está, entre comillas, desviado, lo voy a mandar a la iglesia para que se enderece. No, onda, no. Estás hablando primero con gente que, entre comillas, está totalmente reservada. ¿Qué sabe de sexualidad una persona que aceptó? Conozco una persona mayor, no quiero decir quién, pero conozco una persona mayor que es homofóbica, gracias a la iglesia. Gracias a la iglesia, bien. Seriamente homofóbica, porque en la iglesia vio cómo lo... pedrastras, ¿sí? Okay. Pibes. Bien. Bueno, en el grupo de jóvenes de la iglesia católica. Obviamente dejó de ir a la iglesia católica, zafó. Zafó, pero... No hubo serios daños en su mente, está bien. Sí, pero pasa esto. Si vos lo mandas a una institución que te enseña a odiar a señalar con el dedo que el homosexual es malo, cuando vos mismo sentís un inquietud... Obviamente. A ver, tenés varias cosas para tener en cuenta en la iglesia de hoy. Primero, plata. Sí, bueno, cantidades. Cantidad de gente gay que tiene plata. Porque, o sea, para bien o para mal, la mayoría de los homosexuales no tienen hijos. ¿Verdad? Sí. Entonces es doble ingreso sin nada de ingresos. Entonces, ¿qué le conviene a la iglesia? ¿Pegarles una patada en el culo? ¿O decir, vengan que los gays están todos aceptados? Sí, bueno, en este momento para mí igual la aceptación es lenta. Vamos a empezar a aceptar porque la sociedad está distinta. No nos caen tan mal los gays. Claro. Antes los crucificábamos y los prendíamos fuego. Teníamos elementos de tortura amplios para torturar homosexuales. Yo pienso que hoy... mi elemento de tortura favorito para los homosexuales es la pera. Había un elemento de tortura... Mi favorito. Sí, o sea, de los dos elementos de tortura, para mí el mejor era la pera, que era una cosa de bronce con un piquito que a los homosexuales se le metía ese piquito. Estamos en horario de protección, ¿no? No, empezamos de hablar. Fantástico. Se le metía el piquito en el agujero donde el hombre mea. Entonces eso, con una polea. ¡Qué chabón! Con un tornillo sin fin, se lo abrían hasta que el pene se desgarraba como una flor así. ¡Qué específico! No, me sorprende todavía. Encima cara de caca. Obviamente. Encima que todo eso el cura lo anunciaba que era para... había un nombre, para purgar los pecados del homosexual. Claro, lógicamente, claro. Sí, tipo, a través del pito. Porque para limpiar tu pecado. Todos los papás homosexuales que se movían pibes se les hicieron. No, imagínate que si la cantidad de castigos que usaron a lo largo de la historia fueran la mitad que le hacen a su gente por las cosas horribles que hacen, quedarían muy pocos. No, pero sí. A ver, la historia de la iglesia es, a mí me fascina. Por lo obviamente corrupta que es, porque no era un gobierno. Sí. Ojo, hoy en día el Papa sigue teniendo bastante poder. Pero salió a decir una estupidez en un avión y ya está en todos lados. Pero vos pensás esto. No, el Papa mañana dice. Vos pensás que todavía hay gente enojada porque el Papa fue convencionalmente suave. Y diciendo, porque no dijo maten a todos los Días. Ok. Sí. Como que los católicos se quedaron, ¡ey! Podrías haber hecho más, hay que matarlos. Enfermos. Pero vos pensás, imagínate esto: si el Papa mañana dice, che, todos los católicos tienen que pelar, hay un 20-30% de la población que se va a pelar. Sí, jodido, sí, eso es verdad. Y peor, imagínate que un día, como pasaba en la antigüedad, el Papa diga, che, desconozcan todo gobierno civil. ¿Tanto? Que no te aprobó por Dios. Sí. A ver, perdón. ¿Israel? ¿Israel? Vamos a... Bueno, ya te querés ir a la mierda, pero bueno. ¿Testigos de Jehová? Para mí la, es más simple, ¿entendés? Es, yo siempre veo, inclusive si te quejas del asunto, ponele que decís, estoy totalmente en desacuerdo, me parece que es un imbécil y tenemos que dejar de escuchar la iglesia. Basta de compartirlo. Basta de compartir lo que dice. Basta de decir, si odias TN o odias Clarín, inclusive, lo que quieras, no los compartas, no entres a su página. Si sabemos que su opinión es caca, vamos a suponer, no le des lugar. Le estamos dando tanta cantidad de importancia a la opinión que tiene que pueden seguir existiendo. Entonces, si es un anciano que fue elegido por ancianos, que fueron elegidos por ancianos hace mucho tiempo, ya está. ¿Qué me importa lo que tenga para decir? Como que lo que dice el tipo de alguna manera define tu vida, de alguna manera. Sí, bueno, imagínate, hoy estaba leyendo, viste que en varias facultades se tomaron varios claustros, bla, bla, bla, y una de las cosas que hacen, porque Argentina es un país laico, y me parece correcto que estén haciendo esto, es, están sacando las figuras religiosas de los lugares. Todas las escuelas públicas que yo fui en Entre Ríos, tenían una virgen, un Cristo, un lo que sea. Bueno, eso está mal, porque la educación es laica. Claro. Bueno, en las universidades que se están tomando, se sacan las imágenes de la virgen, las cruces, y eso me parece bien, porque la educación es laica. Bueno, hoy, no me acuerdo en qué lugar, creo que en Cuyo o en otra universidad, había un grupo defendiendo a la virgen, o sea, defendiendo la imagen de la virgen, pero eran bastantes. Hicieron un círculo humano. En la universidad pública. Cosa de que, a ver... Está mal. ¿Por qué las estaciones de tren tienen una virgen? ¿Qué sé yo? Igual el Estado no es laico. El Estado argentino no es laico. La educación debería ser laica. Y libre, en teoría. Es legal, por ley laica. Más allá de libre, pero es por ley laica. Pero es, pero el Estado no. No, el Estado. Tenés que tener en cuenta que es una gran mayoría, pero vasta mayoría, de que en una edad en la que, inclusive según la misma iglesia, no tenés edad para tener decisión de nada, que es cuando sos pendejo y te bautizan, automáticamente pasás a ser católico. Por más que no quieras, sos católico automáticamente. Y si querés dejar de serlo, es un quilombo. O sea, si querés salirte de la iglesia, es un parto. Y primero que no lo va, o sea, te bautizan, ¿qué pasa? Me quiero separar de la iglesia a los 5 años. Tipo, ¿qué? Te chupo un culo, no te interesa. Mi prima cuando era chica quería que bautizarse cuando era grande porque veía que nosotros tomábamos la comunión o lo que sea. Y decía, ay, yo quiero mi padrino, mi madrina, qué sé yo. Después de los 12 años se le pasó. O la comunión era plata. Plata, sí, ¿entendés? Sí. No voy a acceder nunca a esta guita. 500 pesos. ¿Quién es Dios? Me importa, es una caja de zapatillas, sí, es mi nuevo Dios, me da dinero. Yo agradezco, yo nunca tomé la comunión. No, yo tampoco, no paso por ahí, pero... Sí, pero no la confirmación. En el momento en el que no tenés capacidad de discernimiento sobre lo que está bien, en qué crees, en qué te basás, automáticamente sos católico y eso es gravísimo. No puede ser que te impongan representar al catolicismo. Para vos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí volvió. Se cortó, está, viene, va. Sí, ahí debería estar. Volvimos, avísenos cuando volvemos. Por favor. Yo tomé la comunión y nunca me lo quita esta parte. No se cortó, dice. No se cortó, bien ahí. Están dando falsa información. Ahí se ve bien, joya. Bueno, ahí lo que dice Fátima. Dice que ella tomó la comunión y nunca le dieron guita. Ahí volvió. Volvió, se la dio un toque. No, se la dio. Listo. Bueno, ese tema. Te recagaron, Fátima. No hubo guita, bueno, algo honestamente, muy mal. Sí. Honestamente, te recagaron. Y bueno, pasa. Aparte, pensá que estás recibiendo educación porque tenés que ir a catecismo, toda la bola. Recibís educación fuerte, sí, en la que no hay mucha posibilidad estar en desacuerdo, presentar ideas raras. No, ¿qué pasa si me muero? Hablemos de otra cosa. Bueno, es como decía Bart, sí. Si un chabón le corta la pierna va primero al cielo y después va al cuerpo o el resto del alma. Oh, ¿quién me pregunta eso? El alma de la pierna va primero. Ah, ¿por enésima vez, Bart? ¡Sí! Listo, va la pierna primero, no hay problema. ¿Qué tema? ¿Cada parte tiene alma o...? A mí me interesa mucho más, más que la a ver, la religión en sí, la historia de la religión. La historia es una historia interesante. Sí, obvio que es interesante, si querés. Como ficción. Como ficción. Como decir, para. ¿Decís la historia de la iglesia o lo que plantea la Biblia? Primero la historia como historia. Metemos cruzadas, metemos todo. Todo. Listo. Todo. Bien, como historia del humano es interesantísimo. A mí me encanta. Sí, fue una basura toda su vida. Fue un gobierno. ¿Sí? Fue el gobierno del mundo. Sí, mucho tiempo. Sí, es ahora el nuevo imperio romano. Mm. Fue lo que quedó el imperio romano. Mm. O sea, es más, creo que una de las encíclicas es sobre las ruinas del blasfemo imperio romano. Hemos construido el Vaticano, pero decía, la casa de nuestro Señor en la tierra. Ahí está. Una encíclica dice eso, sobre las ruinas del blasfemo imperio romano. Le oraba a Venus, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hemos construido la casa del Señor en la tierra. El Vaticano en medio de Roma. Igual si lo pensás es súper inteligente y tiene mucho sentido. Inclusive cuando sos pibe, en algún punto de tu vida cuando eras pendejo pensabas, ¿y cuando me muero qué onda? Entonces de repente tenés todas las soluciones posibles. Bueno, mira, portate bien, vas a ir al cielo, hay un Dios que te está mirando, etcétera. Entonces ponele que tenés un seguro de vida de que si te portás bien va a ser un lugar que conoces, que por lógica, según te dicen, está piola, que es el cielo. Sí. Cierra por un montón de lados. Va por el lado también del que se muere, no del pibe, sino del viejo. ¿Qué pasó con el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? El abuelo te está mirando del cielo y te está cuidando. Uy, qué feo eso. Cuando hago caca también. Imagínate si te lo dicen a los 6 y todavía te lo acordás a los 12, 13. Es algo muy común. ¿Eh? Te está mirando desde algún lugar. ¿No tiene cosas más interesantes que hacer? A ver. Quiero ver si puedo llegar a encontrar acá. Un segundo, vamos a YouTube a ver si está. ¿Por qué hay muchas R? Porque lo escribiste vos. A ver. Quiero que sepan que el amigo tiene. Ah, mirá. Esa. A ver, léelo como no sé quién es. Dice, igual. Qué loco. Alguien que aparentemente es Mr. Psicópata 55. ¡Bloquealo! No, mentira. ¿Quién es? Te queremos, no sabemos, no importa. No tengo ni idea. No importa quién es, comentó. ¿Cuánta gente lo está viendo en este momento? Chupa un huevo. 16 personas lo están viendo. Para entender qué dice la Biblia, hay que entender qué se les quiso decir a los judíos. Interesante. Es una buena cuestión. El problema es que ninguno de nosotros es judío. Eso. Deberíamos invitar a un tío judío. Cruz anti-mas. ¿Por qué estás buscando eso? Pará. ¿No te alcanzó con la historia que contó? No, esto. Ah, ya sé lo que estás diciendo. Esto es una propaganda. No, es esto. Adelantalo. ¿Acaso no ves quién está ahí? ¡Muéstrate, demonio! Digo, Pastor Daniel Saucedo dejó tu cristianicepta, me has descubierto de nuevo. Mucha gente hoy en día no lo sabe, mucha gente hoy en día lo niega, pero la masturbación no te va a llevar a ningún buen lugar, solamente al infierno. Pero tu cristianicectas ha creado para ti la cruz antimasturbación. Con un respaldo 100% económico que permitirá alejarte del pecado 24 en 5 colores para poder combinarlo con todo tu guardarropa. Vaya. Tiene que estar una parte. Te doy mandamientos. Bueno, la cuestión es que salió un kit que era básicamente para ponerle a tu hijo totalmente forzado en posición de cruz para que no se toque el pito. A ver, vamos a sacar eso. Bueno, a mí cuando me operaron, medio que me tenían atado así, tipo, bueno, negro, te vamos a operar, te vamos a cortar una parte de tu miembro, te vamos a poner así para que no te muevas y no hagas nada. ¿O qué, señor? Vos sos una persona tan gráfica para. Gracias. Es contar que las experiencias. Es un placer, muy grande. Mucho marqués de sal. Te lo vamos a cortar. No. Sé que va a tener el Marqués de Sade. Tenía ganas de agarrar y leer una... Vamos a esperar al quinto o sexto programa. Bueno, está bien, me parece bien. Boludo, hoy lo estaba leyendo... Seguí el mate. Está bien, perdón. Hoy lo estaba leyendo y hubo una parte que medio... ¿No puedes hacer las dos cosas? No. Inténtalo, por favor. ¡No, dejá de servir! No pudiste. No, no puedo, boludo. Bueno, pues... O me concentro en cebar mate o te miro. Si no le estás... Ni azúcar le pones, boludo. No, boludo. Mirá, el mate... Está volando ahí toda la yerba, pobrecita. No, no quiere más. El mate... ¡Cambiame! Ah, está sushi. ¿Cómo sabes? Porque está... Ese es el timbre. Bien. Bueno, ¿lo vas a buscar vos? No, te toca a vos, chamo. Te toca a vos, Fede. Bueno, de paso vamos a comer sushi. Van a ver cómo comemos sushi. Bueno, te decía... Sacamos leyendo... dos préstamos para comer. Bueno. Sí, ahora. Vamos a dejar ahí y después busco el... Se nos va a Fede. Bueno, a ver, hasta ahora en este pequeño impasse que entre que venga el sushi, ¿qué parece el programa hasta ahora? Sí, ¿cómo mierda se dice? ¿Podcast? Podcast. Podcast. Qué suerte que no tiene una R, porque si no te chispen la vida. Podcast. Podcast. Sí. Ahí está, perfecto. Bien. Vos podés decirle. Hello. Bueno, decí hello, India. Hello, Dad. Bueno, te decía, hoy estaba leyendo una parte del Marqués de Sade, de este libro que estoy leyendo ahora, y se me movió un poco el miembro del libro. Fue tipo, opa. Innecesario, indio. Innecesario. ¿Qué tiene de... Lo que motiva a tus partes íntimas, no sé si es relevante. No queremos. El hentai me gusta bastante. Bueno, basta, ya está. Vení, gato, sentate acá que tenés algo más interesante seguro para contar. Está bien, pasa. Pero bueno. Lo importante es esto, para mí, en cuestión... Lo que es papal, etcétera. Sí, ahora que se fue Fede. Ahora que ya no está más el defensor de pedófilos. No, mentira. Pero... para mí lo importante es esto. ¿Por qué seguimos tomando gran parte de nuestro tiempo en pensar qué hace la gente con su sexualidad? El género sí. También es un requilombo. Sí, si pensás en lo que padece la gente transgénero. Sí, verdad. Específicamente porque a la gente aparentemente le molesta tanto verlos en la calle que tiene que prohibirles hacer lo que deciden que los hace feliz en su vida. O sea, vos naciste mujer, sentís que sos hombre, y eso es aparentemente súper inquietante para muchas personas al nivel de que no lo podés hacer y te tildan de enfermo. Justamente, aparte que no lo pueden ni hacer ni yo lo quiero ver. Mucha gente diciendo, ¿qué le explico a mis hijos? Eso también, ahí está. Yo no lo puedo creer, es el mejor momento para explicar la diversidad. Siempre la excusa perfecta es, ¿qué le digo a mis hijos? Como... Explicale, enseñale. Tu incapacidad para educar a una persona termina en que alguien no puede ser quien cree que es porque vos no puedes hablar con tu hijo de mierda. Sí. ¿Qué me importa, tío? Pero me sorprende la cantidad de gente que de verdad como que lo pone mal. Sí, ver sí. Gays transexuales por la calle. Mi hijo va a que empezándose en la tele. ¿Qué le digo? ¿Y qué es normal? ¿Qué carajo? Como si tu hijo no es bigote, vos sos bigote. No, aparte, vos imagínate, vos te ves ahí transexual en la calle. ¿Qué cuida a tu hijo? Me chupa un huevo. A tu hijo le va a chupar un huevo porque... Sí. Tengo una anécdota parecida a eso. Volvió homofóbico. Hola. No es homofóbica, es al contrario. Mi vieja es maestra de primaria. Entonces, tuvieron una clase hace poco de familias no tradicionales. Sí. Entonces dice que una nena le dice: claro, no necesitan papá las familias para ser felices. 6-7 años. Entonces mi vieja dice, uy, ¿qué va a saltar ahora con una historia de cualquier cosa? Sí. Entonces la nena dice, porque mi abuela tenía un esposo que era un inútil, que no servía para nada. Sí. Entonces un día se cansó y lo rajó. Y mi mamá, y mi abuela tenía a mi mamá, a mis tías, a mí. Y era muy feliz. Y así vivimos. Está bien. Está perfecto. Corta. No, está perfecto. Es así. Ahora, no creo que haya una mejor edad posible para explicar que algo así está bien. O sea, podemos agarrar y decir, enseñá que es algo normal, que no se tiene que jugar, etcétera. Desgraciadamente la sociedad que tenemos no es esa. Pero de algún lugar la información la agarrás. Tanto como los chicos que salen usando el teléfono a los año y medio, todas esas cosas van a ser cada vez más normales. Sí. O sea, cosas que por ahí para nuestros viejos son raras, para nosotros no. Y para los más chicos, menos todavía. Sí, sí, bueno, eso es lo que estuviese trabajando con los chicos, de que para gente de nuestra edad todavía era normal el ver cómo un hombre le pegaba a una mujer. Okay. Era normal. Y gente de nuestra edad lo sigue considerando a veces normal. ¿De nuestra edad? Sí. No, de nuestra edad no sé, capaz que sí, depende del lugar, pero... Depende el lugar también. A lo que vas es, digamos, sí, dependiendo qué tan lejos mires, sí, lo distante que es lo que era normal o lo que no. Justamente. Yo lo que sí te digo que era normal, ponele, cuando yo era más pendejo, que son cosas que se están hablando extensamente, inclusive si vas a ver a lo que es piropear, también, ¿me entendés? Sí. Si vos estás... Hace no mucho, estamos hablando. A ver, hoy Walder, ¿nos estará viendo, Walder? ¿Qué? No sé, le mandamos un saludo al piropeador, esa cara de caca. pero si sigue sucediendo, seguro. Sí. Bajó la intensidad también. Pero pensá que se tuvo que sacar una ley en la que te multe para que no sientas que sos totalmente libre de gritar te rompo el culo. Sí, no solo eso. La multa subió varias veces en poco. Sí, no tiene sentido. Y tenés gente que está enojada al respecto. Es tipo, ¿cómo me van a multar? Sí. Entonces, estamos hablando de algo que era súper normal y estamos hablando de decir algo en la calle. Hay cosas mil veces peores. O sea, se sabe de pibas que se quedaron dormidas en una fiesta y tipo, ah, te cabió. ¿Entendés? Sí. Y lo que se decía todo el tiempo era, y bueno, boluda, vos sabés para qué te quedas dormida. No, chabón, no tenés que violar a nadie. ¿Me estás jodiendo? Sí. O sea, lo normal no tendría que ser que te cuides. Sí, sí. Pero hoy por hoy, inclusive, podemos ponernos en pedo los tres y quebrar en una esquina y está todo re piola, pero si es una mina, trata. No. A ver, no puede ni estar sobria en la esquina. No, eso ahí tenés razón, pero... No puede viajar sola. Me dio un cagazo el de la nena de... Está bien. A ver. Voy a decir algo que va a sonar muy, muy, muy mal. Pero el de la nena de Zona Sur era... Che, me ataca tu gato. Es así. ¿Qué onda? A mí no me muerde mientras estén ustedes, así que... A mí me muerde. Oye, sí, pues nos muerde a nosotros. ¿Va? Claro. La de la nena de Zona Sur que la violaron descampado, de la que la tiene en cámara, como se la llevaba el chabón. Sí, sí. Ese fue muy jede. Y estamos hablando de algo, ¿me entendés? Cero impunidad. No, el tipo... ¿Qué hacía? Aparte, a ver, no es justificativo de por qué la violó el tipo y ni nada. ¿Pero qué hacía una piba de 12 años a las 5 de la mañana en medio del campo? Otra que salió hace poco, lo compartió Flora Corda, que es comediante. Y era una nota que decía que un chabón de Uber llevó a una piba y el valor del viaje era 2.500 pesos y ella básicamente se negó a pagarle y el chabón la violó. Y la nota de Clarín decía, bla bla, chofer de Uber abusa sexualmente porque no le quiso pagar. No, no abusa porque no le quiso pagar, abusa porque es un violín, ¿entendés? O sea, ¿cómo tu solución automática es... A ver, porque... ¿Me debes plata? Te violo. Sí. Bueno, pero eso también es muchas veces culpa de la misma pornografía. Porque hay muchas situaciones... No, a ver, déjalo que camine. Hay muchas situaciones en videos de la industria en general que es así. La pornografía en general es basofia en cuanto a lo de la manera en la que está guionada y la manera en la que se resuelven situaciones es horrible. A ver, está la diferencia entre pornografía y deseo y preferencias sexuales durante la hora del sexo, que hay tanto hombres como mujeres que prefieren ser humillados durante el sexo. Una cosa siempre es esa, y cuando sea entre adultos que aceptan el hecho. Otra cosa, y es, otra que cosa es la violación. Está bien, pero si vos armás un guión para tu película en la que básicamente es que una mina esté viajando en un colectivo y alguien le ponga la pija en la cara, ¿entendés? Estás armando un guión específico para crear una situación que es tipo, el sueño del pibe, le puso la pija en la cara a alguien y se la terminó chupando. No, no pasa, boludo, no hagas eso. Bueno, ahora, no hay parejas que lo hacen, decir, bueno, no, hacemos que no nos conocemos, viajamos en subte, vos me apoyás mientras estamos en el subte. Mira, me parece que sería un caso súper aislado y que no es relevante a la la cultura que genera la pornografía. Porque la pornografía genera cultura. Más cuando, si vos sos un pibe, estás descubriendo su sexualidad, etcétera, y te masturbás viendo cosas de ese estilo, ¿entendés? Y vos hablás de hentai. Hentai tiene una cultura, uf, independientemente de qué manera. Así, uf, vos sí, podés decir, sí, no, las fantasías son fantástico, pero los guiones que hay son caca. Entonces, vos pasás tu vida experimentando el contacto sexual, que como es temprana es únicamente con vos mismo, y mamás un montón de cosas, ¿entendés? Entonces, como te digo, hace muy poco tiempo, y si bien sigue pasando, pero es menos común, una piba se queda dormida en una fiesta, en pedo o lo que sea, la manosean y es, te cabió. Sí. Como que la cultura es esa, te cabió, cuídate. Cuando las pibas desaparecieron viajando por Sudamérica fue lo mismo. ¿Qué hacen dos pibas viajando solas? No están no, solas. Esa, ¿sí? No están solas, son dos pibas viajando, punto. Corta. Entonces, no es educar para que se deje de violar, sino que es, mira, la realidad que tenemos es caca, cuídate. Besitos. Besitos para todos. Mucha suerte con el viaje. Sí. ¿Qué sé yo? Es un poco atacar esa cultura, ¿entendés? Y me sorprende la gente que está en, no defendiendo la cultura, pero sí como que le da cosa que se ataque a eso. ¿Que se ataque qué? Que se ataque la cultura del machismo. Uh-huh. Así como que, pero yo soy heterosexual y me están atacando. Bueno, no, sí, chabón, loco, no te estoy atacando vos específicamente porque sos blanco, rubio, heterosexual, ponele. Estoy diciendo. Estoy diciendo. Acá tenemos un blanquito. Ahí tenemos un ario. Estoy diciendo de que la cultura en general está mal. Y vos no vas a ser más macho o menos macho por hacer X cantidad de cosas, sino sí, de que el general de la sociedad está podrida. Vos, sí, un poco sí, un poco no, pero el general de la sociedad está podrida. El tema es este. Lo que viene respecto a la cultura heterosexual masculina es salir un toque de, o sea, no te tenés que sentir culpable por el hecho de que hayas mamado muchas cosas que te explicaron que era normal. Cuando yo era chico era canciones, etcétera, que decían, o Arjona, ¿entendés? El no de una mujer es un no sé. Este tipo, si te dijo que no, no es no, chabón, onda, ¿qué es un no sé? Tirame la goma, boludo, no. Justamente. No funciona así. Entonces, vos mamaste un montón de cosas y ahora te dicen, che, mira, tuviste una banda de privilegios, entonces empezá a bancártela que se vienen cambios y que disfrutaste de privilegios que no tendrías que haber podido tener en primer lugar. El tema es que cuando vos decís eso, hay gente que se siente resarpada. Que agarra y te dice, tengo la culpa por ser hombre. No, no tenés la culpa por ser hombre. Naciste bajo una estructura armada en la cual se te dijo que había cosas que tenías permitido hacer y no tuviste la capacidad de cuestionarlas. Entonces ahora te estamos metiendo un poco un tiro en el ojo y diciéndote, tipo, mirá. Y tenés en cuenta que hay mucha gente que, por más que no actúe de una manera reprobable, salta cuando dicen no, porque los hombres hacen tal cosa. Chabón, si vos no lo haces, cerrá el culo. Sí, eso es, no sé si no es cola, que cola no de pasa. Paja. No, no quiere decir que no pasa. No, porque bueno, no lo haces fantástico, tomá una galletita. Claro, ¿qué te puedo decir? Premio, aplauso. No violó, fantástico. Había un dicho que decía, un tipo que lo dijo, lo que dijo el tipo es, dijo, yo no necesito que me controlen para no violar, yo violo todo lo que quiero. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Y la cantidad de violación que yo quiero es cero. ¿Pero por qué organizó la oración de esa manera? Porque lo hizo para decir, bueno, yo no necesito que me controlen para que yo no viole. Porque no quiero violar en primer lugar. Porque yo no voy a violar a una persona. Entonces, yo violo todo lo que quiero, que es nada. Sí, está bien. Es una forma bastante basura de organizar. De decirlo. Sí. El tipo lo hizo a propósito. Que te va a robar el... ¿El qué? La esponja. Bueno, yo fui. No importa. Así no les pone tanto a ustedes. Eso es, el tema es que eso es terrible, porque teniendo los medios de comunicación que tenés hoy y la forma de edición súper simple que tenés hoy, yo te agarro y lo único que corto es, yo violo lo que quiero, ya está. Fede Dilek dijo que él viola más no poder. Cagaste. Entonces, es verdad, sí. Ahora mismo, si yo agarro, te corto esa parte, lo pongo en todo. Lo lado, vamos a hacer, de hecho. Te tenemos agarrando de los huevos. Si el lunes no venís con facturas al laburo, cagaste. Facturas, dulce de leche. Pero el tema. El lunes cobramos, no hay problema. No sé cuánto te va a venir comprando sushi con tarjeta de crédito. Ojalá. No importa, era 12 cuotas sin interés y todavía no aplicó la subida al dólar a los productos. Gracias, Macri. Gracias, Macri, por un dólar a 40 mangos. Ustedes, mirá, ya lo están cortando. Gracias, gracias. ¿Quién es él? ¿Quién? Mister Psicópata 55. Bueno, que lo cortes. Agradecidamente. No, no. Gracias. Bueno, cuando quieras te tratamos de editor de me tiró la boca. Espera. Dice Lau, dice hoy, saliendo del subte iba con auriculares y un chabón me tiró la boca para darme un beso, de la nada. ¿Por qué lo hizo? Porque considera que puede, ¿entendés? Sí, es muy corto. No, aparte considera que eso va a llevar a algo. Sí, sí, sí, sí. Tipo como, a ver, es pero justamente lo que yo pienso de las canciones y la cultura de, en general. Incluso de la pornografía, de las películas, muchas películas arrancan así, tipo, yo voy por la calle, pum, le pego un beso. Fantástica relación. ¿Y cuánto tiempo, boludo, era en el boliche cuando éramos pendejos? No, le tenías que comer la boca directamente, es la única manera que tenías que ganar. ¿Por qué? Porque un tipo lo hizo con 80 mujeres que le metieron un bife y hubo una que dijo, bueno, qué sé yo, y ahora ya está, ¿entendés? Sí, era la estrategia. Pedo a la mina. Entonces ya está, se genera. Hay una sola razón para hacerlo. Eso es un privilegio, que no se quiere reconocer, pero es un privilegio. O sea, vos tenés el privilegio de que no se ha visto como malo que alguien agarre y te tire la boca, ¿entendés? Ahora, vos agarrá a un solo chabón que sea así y que agarre un hombre y le quiera comer la boca a otro hombre, lo va a cagar a trompadas. Seguro. Corta. No estamos hablando de no salir, sí, o que se vaya a correr. Lo va a cagar a trompadas, sí, y le va a decir, ¿vos quién te pensás que sos para meterte conmigo? Es lo mismo. Sí. Puto de mierda. Sí. Se llama eso, puto de mierda. Es lo mismo, chabón. Es tan simple como que hay algo que vos no querés y se están metiendo puntualmente con tu espacio personal, con tu privacidad, con tu cuerpo. Sí, parece que, pero pasa muchas veces, boludo, de que la misma cultura, yo lo veo mucho en la televisión, que es como un reflejo de la cultura en general, como que el espacio de la mujer, el espacio personal de la mujer, es mucho más cercano que el del hombre. El hombre tiene su espacio, porque es un no, si no está muy cerca, sos puto. Pero es verdad, boludo, si vos yo voy y te abrazo así en la calle, boludo, vos sos puto. Pero con la mujer. He conocido más. Son hombres con los que soy incómodo porque violan el espacio personal. Perdón, Fede. No, vos sí, a ver, una cosa es hacerlo en joda cuando sabemos, pero normalmente cuando nosotros hablamos, no violamos el espacio personal de la persona, a menos que sea con intención de joder. He estado con personas que se me ponían a hablar así. Entonces, y cuando yo me corría un poco para atrás, venían y se me ponían de vuelta al lado acá. Y vos decís, es incómodo. Es súper incómodo, muy incómodo. Bueno, ahora justo me acordé de un momento. Me pasa mucho en recitales. No sé por qué me acordé. Porque tenés pelo largo. Me pasó cuando tengo pelo largo. Tengo el pelo suelto. Porque tengo que recitar. O me tocan el culo. Directamente. Bueno, una vez me acuerdo cuando fui a la System, me solté el pelo. Porque me pinta soltarme el pelo. Me voy a atar los cordones. No tiene que haber un porqué. Bueno, sí, me suelto el pelo. Soltaste el pelo. Me voy a atar los cordones y me mandan tres dedos en el orto, pero así me agarran bien el culo. Pero vos digo, ¿qué hace? No, pensé que eras una mina. ¡Eres un hombre! Perdón, pensé que eras una mujer. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Escucha de tu madre, boludo! ¡Es peor! ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? Encima así, pensé que eras una mina. ¡No, boludo! Ah, si era una mina, mandale, sí. El puño entero, no hay problema. Claro que sí. Y como la concha de tu madre. Qué genial esa excusa. Pensé que eras una mina. Hijo, pensé. Si era una mina, no pasaba nada. No, estaba todo bien, boludo. Es más, y siempre hay un pelotudo que se lo festeja. Sí, imagínate, cuando estamos en la vía o en la hora. Se caga de risa porque no le salió porque eras un hombre y no una mina. No, pero fíjate, cuando estamos en la vía o en la hora, que tenés los chabones que le gritan a las minas, y vos o nosotros respetamos, decimos, ¿qué? ¿Sos puta que me gritás? Sí, automáticamente. No es el hecho de que esté mal que ellos le griten a una persona que está caminando, teniendo su día, que es independiente de cómo sea, y vos decís, che, no está piola que hagas eso. Entonces, no es que esté mal que le haga eso, es que vos sos puto. Porque vos no le decís nada. Sos puto y cagón. Sos puto y cagón, onda. Siempre tenés el boludo que le grita y el boludo que le festeja. Siempre, sí. Te quiero romper el culo. Esa fue muy buena. Bien hecho, Me hace acordar a dos personas. No sea malo, sí, no sea malo, buen hombre. A ver, vamos a ver. No buscan que llegue a algo, sino la cultura de llamar la atención a la piba para demostrar que existe el pelotudo. Pablo tiene un buen punto. Sí, bueno, no, o sea, es una buena analogía, pero no es demostrar que existe el pelotudo. Es para mí simple, tenés la impunidad de hacerlo. Yo, la verdad, ponele, ¿no? Sé que, ponele, vine a esta hora, ¿no? Vine caminando hasta acá. Son alrededor de 25 cuadras. Yo sé que yo camino alrededor de 25 cuadras hasta la noche. Nadie me va a decir, nadie va a interactuar conmigo. Yo voy a tener mi día, voy a estar escuchando música totalmente en mi mambo, que puede ser caca, no importa. Pero voy a estar en mi mambo y nadie va a interactuar conmigo. Vos te tenés en cuenta que una mujer sale de su casa e interactúan con ella, tipo, cada vez que sale. Es, no quiero hablar con nadie. Porque sí. Inclusive si tenés un día de mierda, imagínate, estás teniendo un día de mierda y cae un chabón a hacerse el copado con una frase súper rebuscada, lo que sea, no me hables. No me interesa, no me interesa hablarte. Por eso es importante agarrar y decir, entiendo lo que padecen, ponele, pero jamás podríamos saber, no tenemos chance de saber lo que es. Sí. Mi hermana le pasó en el laburo, estaba laburando hace 2 meses como recepcionista en un gimnasio, que un chabón de viejo, a ver, 40, 50 años, se le pone a piropear o cosas así. Yes. Yes. Y mi hermana lo corta en seco, lo corta en seco, y en un momento dice que se le pasó por atrás del mostrador, le agarró del hombro así, le dice, ¿vos te bañás con los anteojos? Le dice. Wow. Mi hermana dice, ¿qué? Y dice, porque si no, cuando salgas de bañarte, ponete los anteojos y mandame una foto. ¿Me estás jodiendo? Pasó eso en el laburo. ¿Y qué tal si te morís? Y mi hermana lo cortó menos 10, le dijo a la jefa, qué sé yo. Sí. ¿Y sabes qué le contestaron? ¿Qué? Fulanito es así. Ah, sí, no pasa nada. Bueno, él es así y no es malo. Acá también Fátima tiene razón, dice que si la mina incluso se niega a hablarte o a aceptar un piropo, la mina es una frigia amargada, infeliz. Sí. Pero tiene razón, bueno, sos una histérica, sos una malcogida. ¿Sabés qué hizo el tipo la primera vez que la cruzó a mi hermana sentada en el escritorio y la jefa al lado? A ella no me habla, está enojada conmigo. Empleada nueva, hace un mes en el coso, dice el... Para limpiar. Un cliente dice, fulanita no me habla. A la jefa. Sí. Qué manera de ser garca. Meterse en el laburo de alguien usando esa estrategia porque sos un viejo pajero. Pero sí, imagínate si a ese viejo... ¿Y si la jefa? No, más allá de eso, pero ponele, a ese viejo lo agarrás vos, así como está, me le acerco yo y le digo, ¿vos te bañás con los anteojos puestos? Mandame una fotito tuya en pelotas recién bañado. Me va a pegar un tiro, ¿entendés? Claro, claro. Me va a pegar un tiro, capaz que nos terminamos besando, pero no viene el caso. A lo que voy es, fíjate, no es que la gente no lo entiende, sino que... Ahí donde está es que es un privilegio con el que nacés y no cuestionás. No deberían cobrarte una multa por decir piropos. Tendrías que entender que no es algo que está piola hacer. Por eso tampoco me parece mal cuando alguien no lo entiende decirle, loco, tu hermana va a salir a la calle y le va a pasar. ¿No te hace ruido eso? Que hay gente igual de pelotuda que vos y le va a decir algo. ¿No es razón suficiente para que no lo hagas? Está bien, no es tu hermana, pero es la hermana de alguien. ¿Debería decirte eso? No, deberías entenderlo porque sos un... sorete, pero no lo entendés, entonces voy a usar las estrategias que pueda para decirte que sos un tarado. Pero es mucho más difícil educar a alguien adulto, pienso yo, que educar a un niño. Pienso, nuestra generación está perdida, ya fuimos, somos todos unos hijos de puta. No sé. Yo pienso que sí, boludo. Por eso... La humanidad está perdida. No comimos cápsulas de detergente. Nosotros no, la generación que vino sí. Mira que tenemos tantos casos de estupideces que hemos hecho. Sí, también. Pero tenemos una generación entera que es muy boluda. Pero yo era educar a una generación siguiente. Pero eso se intentó siempre, ¿eh? No somos pioneros. La única educación, bla, bla, bla, yo puedo estar sentado acá. Sí. Yo soy negro, tendría que estar atado en la cocina. Para, boludo, acá no. Pero boludo, hace... No tengo lugar en la cocina. Bueno, perdón. A ver, él es no blanco. No merecerías. Él es blanco, rubio y terrateniente, todo con R. Yo tendría que estar atado en su cocina. Yo tendría que estar atado en su cocina. Ahora limpio el piso. En otra época, no posiblemente. No le faltaría un trapito al piso. Si querés, no te voy a pagar, ¿eh? Bueno, pero pasa de que la humanidad evolucionó un toque. Pues eso sobraría. Siempre se va educando un poco más. El tema es que... Creo yo, no sé, espero tener esperanza un poco en la humanidad. Lo importante es que cuando hay un evento, vamos a tildarlo de revolucionario, en el sentido de, por ejemplo, saltó algo que dijo el Papa ahora. La información de lo que dijo el Papa está en todos lados ya, en todos lados, todos saben. Entonces, al todos tener esa información, tenés la contrapartida de esa información, que es la gente que te dice que lo que el Papa dijo está mal. Entonces, eso antes no pasaba, hubiera pasado totalmente desapercibido. Entonces, ponele, por dar un ejemplo que no tiene nada que ver, la discriminación que hay en este país es diferente a la discriminación que hay en otro país. Pero gracias a que la información es mucho más accesible, podemos llegar a un lugar un poco más similar. Ahora entendemos en todos lados que eso está mal. Pasó en Argentina, bueno, ahora está a pleno con el tema de la ley del aborto. Entonces, llegó a todos lados y es tipo, che, mira, en ese país la están peleando a pleno. Entonces, ¿qué onda acá? Es una lástima que haya sido totalmente por las razones que no debían ser que se peleó la ley del aborto, pero bueno. ¿Querés explayar un poco en lo que estás diciendo? Es propaganda. Es tapar quilombos como, oh, el dólar está a 40 mangos. ¿Cómo llegó ahí? ¿En algún momento alguien se enteró que el dólar iba a llegar a 40 mangos? No, porque estaba primero la discusión de senadores, de diputados de la ley del aborto. Después, un mes de mundial. Y después, la ley de senadores, la discusión en senadores de la ley del aborto. Sí. De golpe, ¡pam! Nos rompieron el culo a todos. Los diputados tuvieron 4 días de esperando por si se hacía o no la ley del aborto, siendo que los tipos no decían un carajo. O sea, estaban para tirar una ley para atrás, pero si los tipos no decían un carajo en algo tan mediático, no van a tirar para atrás, lo van a dejar pasar para adelante. Sí. Primero que es una papa caliente, que nadie quiere quedarse con decir, ¡ah! Ustedes hijos de puta no aprobaron la ley. Lo tiran para adelante y aparte terminó exactamente cuando empezó el mundial. ¿Sí? No. No. ¿Una semana? No. Si la ley se votó el 8 de agosto, el mundial terminó en... Empezó. ¿Cuándo empezó? Ah, empezó, perdón. ¿Cuándo terminó diputados y cuándo empezó el mundial? El mundial empezó en junio, julio. No me pregunto dónde empezó. Fue todo julio. Fue mitad de junio, duró 1 mes y medio el mundial. Bueno. A ver, chat, si alguien lo ve, por favor, si me puede buscar cuándo se fue lo de diputados, cuándo se... Igual se entiende el punto acá. O sea, fue, a ver, menos de una semana desde que se aprobó en diputados hasta que empezó el mundial. Mundial, Guerra de Malvinas, fin, si ves un ejemplo más claro. O sea, en general, claro, cualquier evento de magnitud... Propaganda que te tapa todo, lo que se habló fue el mundial. Está bien, se saltó la noticia, duró medio día y después jugaba a otro país. Sí, y se perdió para siempre, está bien. Pasa que el Estado siempre va a absorber el evento que sea que haya para distraer y meterte otra cosa. Es un hecho. Totalmente debería hablarse ahí, bueno, léelo vos, Indio, semana. Independientemente si era algo para tapar como si iba el país a la mierda, creo que es algo que debería hablarse igual. Totalmente. Por eso lo que yo digo es una pena en qué contexto se usó. Es que lo van a meter en el tiempo y bueno, espacio que les sea más conveniente. Busqué un compilado, no lo llegué a guardar. Sí lo llegué a guardar. A ver si me sale. A ver, vamos a apagar esto. Vamos a prender esto. Vamos a hacer a... No, así no, acá. Y vamos a buscar. Bueno, mientras Fede busca eso, igual es muy cierto. Independientemente de la época en la que se meta y lo que esté transcurriendo el país, meter ese tema y que esté en boca de todos es un logro gigante. Sí. Hasta hace muy poco tiempo. Abortó. Sí, tengo una amiga que abortó. Esto, ¿puedo ponerlo en el video? Escuchemos las razones más estúpidas de por qué no se aprobó el aborto. Por favor. Los viajes son la inspiración para mis diseños, así que siempre estoy buscando vuelos. Con Kayak, comparo ofertas de 100. Kayak, publicita. Nosotros muchos somos devotos, por ejemplo, de María. Ella sabía que cuando aceptó la concepción, podía ser muerta apedreada. María. Ella estaba sabiendo eso. Bueno, remontamos. Su decisión cambió la era, antes y después. ¿De qué? Y ese pueblo dice que estaba en tiniebla. Pero fue decisión de la paloma. No, sí le preguntó. Y hace 2000 años. El tiempo pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Te guste o no te guste eso? Así. Yo tuve la suerte de un funcionador me va a presentar a su hija. Estaba embarazada de mellizo. Estaba embarazada de mellizo. ¡Qué alegría! ¡Qué valentía! Estar esperando eso. Yo también soy mellizo. Me acuerdo, y se sigue la tradición en muchos de los casos, que cuando se entera que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla, se le regala una planta para que esa planta vaya creciendo y vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas que no podemos perder nosotros. Por eso, señor presidente, yo voy a votar en contra. Creo en las dos vidas. Este voto negativo, ¿será porque soy conservadora? ¿Será porque me quedé en el tiempo? ¿Será porque tengo mis años? No lo sé, tal vez. Imagínense ustedes que la madre de Vivaldi, por ejemplo, por hablar de algo que nos puede gustar a todos, le haya negado el derecho a la existencia. No importa. O la madre de Mozart, por ejemplo, que le haya negado el derecho a la existencia. O de Leonardo da Vinci. O de Miguel Ángel, que le haya negado el derecho a la existencia. Bueno, yo participo de esta vida, me encanta la vida. Yo podría vivir 1000 años acá. Le agradezco a mi madre que me dio el derecho a la existencia, que no me dio el derecho a la existencia. La violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora presidente, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia en su familia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento. Chabón, no. Ese es increíble. Sos un hijo de puta, como mínimo sos un hijo de puta. Ahí está, indio. ¿Debemos seguir diciendo hijo de puta como algo negativo? Tenés razón, perdón. Bueno, es un pelotudo ese hombre. Es un tarado. Dice, no, porque es involuntario. La nena estaba ahí y me caí con la pija dura, justo. Qué caso. No sé qué caso está hablando, primero. No, no, aparte dice que el violador es una. El violador no lo hace a propósito. El es violador involuntario. No... Es involuntario violar a un familiar. ¿Qué pasó? ¿No? Aparte, como no es violento, es involuntario. Aparte, siendo que el tipo. ¿Cuándo dice, fue voluntario sin violación? No, involuntario para el violador, no para la víctima. Wow. Porque no hay víctima. No solo eso, sino que el tipo explicita que hay una diferencia de roles. Que hay una persona que tiene más poder sobre la otra. Sí, bueno, pero. Dice, hay una persona que tiene más poder sobre la otra. Y es el violador sobre la violada. O violadora sobre violador. O violador sobre violador. Sí, sí, sí. X. Yo soy de la roba, no de la X, pero bueno. Es. No, pero a mí me fascina el hecho de decir no, porque no se incurre en un acto de violencia. ¿Qué tenía que ver? Entonces, no es violación. No. Sos un hijo de puta. ¿No? Sos un pelotudo igual, perdón. Perdón a la puta. ¿Por qué pasa en la familia? Es verdad. O sea, la excusa de que no hay violencia es que pasa en la familia. Sí, si agarro a alguien y tengo sexo en contra de su consentimiento, pero es mi familiar, no. Y no le pegaste, ponete que no le pegué. No, señor, no le pegué, le acaricié la cabeza, ¿verdad? Eso es terrible en tantos aspectos, porque, o sea, si vamos a ponernos en Hedes específicamente con lo que dijo el chabón, estamos diciendo que para esa persona que es violada, según él no, pero que es violada, es normal que pase eso. Mira, tu tío te va a coger, pero es normal, o sea, es familia. No puede ya contenerse. Claro, lógico. No te va a pegar. No es voluntario. No sabes qué es. Te va a acariciar la cabeza mientras te estás violando. Pero la puta madre. Deja de decir las putas y las madres. Perdón. Las putas y las madres no tienen nada que ver. Sí, tenés razón. A ver qué dice. Gracias, amigo. Las putas ucronías. ¿Cómo detesto las putas ucronías? ¿Qué? ¿Ucronías? ¿Qué es ucronía? Preguntable. ¿Qué es ucronía? Está bueno lo que hacen, estar acá cuando lo van a hacer seguro. Gracias, Mr. Psicópata 55, sea quien sea. ¿Quién será? No importa. A ver, seguí reproduciendo el video que quiero ver qué estupideces más dicen. Y sabes, bueno, hay uno que no está. La culpa no es elaborada, pueden aparecer comportamientos autodestructivos como el consumo de drogas, alcohol, nuevos abortos, intentos de suicidio, baja autoestima, incapacidad de relacionarse con otros y en general con otros hijos. Posteriormente a todos esos síntomas aparece la ira por la pérdida, la cual se transforma en enojo y suele descargarse en episodios de rabia. Pero de ahí, wow, libre, gratuito, rabia, obligatorio, y la ira, dale que va, ¿no? Sí. No hay derecho. Tiene la ira. A matar. Y la rabia, en medio del lugar. No, no, no. Así que bueno. Luz le resplandeció. Igual, yo tengo serios problemas con... Primero, se habla siempre de la protección de la vida. Como si después les importara dos pesos, ¿entendés? Como si una de estas personas fuera a adoptar un niño de suya porque está a favor de la vida. Claro. No, le va a pegar un tiro si lo ve en la calle. Decía, vos lo habías publicado en Instagram. George Carlin tiene un buen argumento sobre eso. El tipo decía, no, porque la vida y tiene que nacer. Y una vez que nacer, le chupo un huevo. ¿Me puedo ir a la mierda? Sí, siempre te vas a la mierda. Bueno, hay un buen chiste, a mí me gusta mucho, que dice, ese es el sueño del facho. El facho siempre dice, a estos negros de mierda hay que matarlos antes de que nazca. Bueno, era el momento justo. No. No tiene tanta gracia, esperan a que... O sea, la lógica cae por un montón de lados. Vamos a agarrar un ejemplo aislado. Pero vos decís, una persona que está en una situación de pobreza, etcétera, o caso de violación, no puede tener al hijo, no quiere tener al hijo, etcétera. Entonces tenés capaz una madre soltera que fue abusada, que está en estado de pobreza, el hijo no recibe una buena educación, no ninguna educación en absoluto. Siempre el abuso. Bueno, vamos a sacar el abuso. Sacamos el abuso. Fue consensuado. Pero... no quería tenerlo. Claro. No quería tenerlo. No puede tenerlo porque no lo puede mantener. Entonces llega al punto en el que ese pibe nunca tuvo los recursos y recurre a robar. Ahí está de acuerdo en pegarle un tiro a esta gente. Ah, claro. Está totalmente de acuerdo. Porque poco después pusieron la ley de que disparen y después pregunten. Sí. Yo no puedo entender a la gente que defiende a Chocobar. Y bueno, hay gente que a Chocobar tiene la foto de Chocobar al lado de la cruz. Le rezan. Chocobar es la muerte. Es el policía que mató un chorro. Mm. Este hombre está procesado por gatillo fácil. Mm. Hace cosa de un mes, prefectura mató un chabón, gatillo fácil, porque el chabón dio vuelta en U por un control. Mm. Un pobre laburante que tenía una camioneta de mierda para hacer changas, el chabón vio la gendarmería, vio la prefectura, sabe que prefectura te va a coger en un momento, entonces el chabón dio vuelta en U, fue y le pusieron dos tiros. Corto. Dos tiros le pusieron. Uf, la misma prefectura después fue, levantó las vainas y lo querían hacer presentar como si hubiese sido un accidente o lo que sea. Mm. Y todo saltó por las cámaras de seguridad. O sea, y eso está pasando ahora mismo. Ahora pasa. Primero tenés eso, o sea, estamos hablando de una cuestión de que estás en desacuerdo porque decís que tiene una oportunidad, pero cuando vos tenés la oportunidad lo matás. Entonces, si vos me decís... si tenés un argumento válido, entre no sería válido, pero si vos agarrás y decís, mira, yo tengo una casa, un puesto en la villa en la que rescato a toda la gente que está en situación X, a los pibes que quieren tener una oportunidad, pero por X situación no pueden, y yo les doy una mano. Fantástico. No, estás en tu casa. Te importa un carajo. Y la mayor, la excusa es preservar la vida, que Dios... Son políticos. Si hay alguien que puede vivir bien... es un político. Sí. Alguien que no le va a faltar plata es un político. No tienen ni idea lo que es. Ni idea. ¿Y quién maneja los puteríos? También. La trata. Sí, los políticos. Política, policía, gente de guita. Claro, o sea, tenés todo eso. Y aparte, la recontra idealización de la vida siempre. Te hablan como si el bebé estuviera por nacer y vos le decís, ¿quieres nacer pequeño? Y sí, quiero ser ingeniero. O sea, si vos realmente tuvieras la posibilidad de echar un vistazo al mundo que hay, yo hubiera dicho, ni en pedo, me ahorro el problema. La verdad, no, son un desastre. ¿Por qué tengo que venir yo a resolver las cagadas que se están mandando? Caí acá, está Macri, el dólar está a 40 pesos. No, me quedo acá, te re agradezco, abortar la misión, no voy a... aterrizar ahí, pues es una cagada. Bueno, hay un meme muy gracioso que hay un bebé gritando así, tipo, ¡ah! Que recién nació y le dicen, che, felicitaciones, naciste, ¿en qué país? En Argentina. ¡Ah! Igual, situaciones chotas hay en todos lados, pero se idealiza de una manera increíble y se pone esa presión. Para mí, hoy por hoy se habla de que nuestra generación no tiene problemas reales como tenía problemas gente de otra época que era. matar animales para comer, ponele, o escapar de la guerra, si vamos a algo más cercano. Entonces tenés dramas como que no podés, qué sé yo, ser artista, hablar lo que sea, porque te agarran y desde que naciste te dicen, vos tenés las posibilidades que yo no tuve, así que ya vas a hacer esto. Vas a hacer esto. Entonces, no me rompas las pelotas, yo no tengo que tener la responsabilidad de nada, y si vos no tuviste posibilidades, cagate, problema tuyo. Yo no tengo que acarrear con las pocas posibilidades que tuviste vos, porque estás recaliente y la única manera de justificar tu vida de mierda es teniendo un pibe, para darle sentido a tu vida que es caca. Es mucha presión para una persona, ¿no? Gracias. A ver, tenés que darle la total libertad de elegir lo que necesite, lo que uno quiera. Decirle, mira, si yo no tuve las posibilidades para hacerlo, y vos sí, tenés las posibilidades abiertas para hacer lo que quieras. Claro. Sí, sí, sí, sí. No es, yo no tuve las posibilidades de ser médico, vos vas a ser médico. No, yo no puedo ser médico, me rompí el huevo laburando, te doy la posibilidad para hacer lo que quieras. Te doy todo sobre mi bandeja, sé lo que quieras. Lo que quieras, lo que puedas con lo que yo te puedo dar. Tal cual. Saber que está la posibilidad, pero que no hay presión ni obligación. Otra cosa que decía George Carlin era, la iglesia está en contra del aborto y en contra de los homosexuales. ¿Qué persona tiene menos abortos que los homosexuales? ¿Entendés? Es verdad, boludo. ¿Qué persona tenés que vas a adoptar a alguien que no quiso tener? Bueno, no quiso tener, vos lo hiciste tenerlo igual. Bueno, esta pareja homosexual los quiere adoptar. No puede. Dos papás no se puede tampoco. Dios no le gusta eso. Estamos... Igual en Argentina creo que hoy en día sí, pero... Es un quilombo. Honestamente no estoy tan informado del tema sobre cómo es, pero... Está el gato acá. Saluda gato. Presenta a tu gato. ¿Cómo se llama el gato? Micho. Micho. Me cago en el nombre. Simple. Exactamente. Te rompiste Micho. El culo pensando el nombre. Este, en realidad es Micho 2, tipo bola de nieve 2. ¿Y el otro Micho? Pero se escapó. Ah. Yo sé que no se murió, pero se escapó. No se murió, pero sí, esperemos que no se haya muerto. ¿Y aquella cama está filmando? Estaba. No importa. Pasa. Mira, ahí te explicaron lo que es la ucronía. Fátima. Ucronía. Reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles pero que no han sucedido realmente. Sería... ¿Qué vocabulario la puta madre? Una... No, lo copió, que no robe, lo copió de algún lado. Explicalo para los pibes, no, es tal cosa la ucronía, guacho. Sería una utopía... Basada en hechos. Basada en hechos en la cual se actuó con sentido común. No, con, pero por lógica. No, cualquier. Sí, lo copió. No, pero cualquier juego de. Si los nazis ganaban. Eso es una predignidad. Pero seguido con lógica, ¿no? Con. A ver, vos no podés. La historia no funciona con lógica. ¿No podés dar un ejemplo, igual, llegando al ejemplo anterior, que era lo que estamos hablando, con respecto al aborto? ¿Qué pasaría si a Jesús lo hubieran abortado o si a vos te hubieran abortado? ¿Dónde estarías sí, ahora? Sí. En ese aspecto. No, no es justamente eso, pero tenemos el ejemplo de qué hubiese pasado si a Jesús le mataban los padres. Ok. ¡Ah! Star Wars. Star Wars, sí, tenés razón. Tenemos Star Wars 1, 2 y 3, para quien dos la amen, obviamente. Todos aman Star Wars 1, no 2 mi y caso, 3. Pero a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, sí. Si estás viendo Chachi, le encanta también. Pero es irónico, ¿eh? A nadie le gusta la 1, ni la 2, ni la 3. Espera, me estás hablando, espera. No hablé de no, Star Wars, por favor. No demos ejemplos con algo para Jesús, o sea, Anakin Skywalker, nacido de un parto como Jesús, o sea, sin padre. Sí, nacido de la fuerza. Esa sí. Es la diferencia de ese esclavo. Lo rescatan a él, pero se muere la madre. Sí. Oh, spoiler, perdón. No importa, ya está, ya es muy tarde. Se le muere la madre. Escuchaste teoría. Crece lleno de. En un monasterio donde no lo dejan coger, donde no lo dejan casarse, donde no lo dejan tener simple hijos. El asunto. Sí, la mayoría de los problemas es cuando no dejan coger a la gente. Y después, ¿qué hacen? Matan niños. Violan niños, matan niños, cosas así. En fin, seguí con tu comparación. Entonces, el chabón se encuentra que le matan a la madre y mata a toda la raza de los que mataron a la madre. Incluidos niños y mujeres y niñas. Todo lo que venía. Mata a todos. Todo lo que y sea. Cuando le dan una decisión moral complicada... Chabón se va a la mierda y se convierte en Hitler. Me encanta cómo termina la historia. Se convierte en Hitler. Y crea la Segunda Muerte. Básicamente. Pero, oh Dios, sean todos redimidos, antes de su muerte. Lo perdonamos. Se arrepiente de, sí. de sus pecados. Igual si era. No podía pasar que se le acercara y le dijo: esta verdad te recabe, gato. No va a ser a ningún lado. Eso es interesante. La redención de gente así. Dark Hitler, hashtag para Dark Hitler, puede ser. Pero no podés dar un ejemplo. O sea, si vos vas a dar el ejemplo, cualquiera podría ser abortado, ¿entendés? No tiene sentido. ¿Qué pasa si abortaban, no sé, a Stalin, a Hitler, a Jesús, a Mussolini, a quien quiera? Bueno, pero no pasó, chabón. Estamos acá. Empecemos por. ¿A partir de cuándo se considera el aborto ilegal? Bueno, depende del lugar. Historia general y países avanzados. No ilegal, inmoral. Inmoral. Porque de la inmoralidad. La complicaste más todavía. ¿Cuándo? ¿1900? Importa más, me parece que la pregunta más importante. A todo el mundo le chupaban el huevo, un huevo en 1800 sin pobre, abortado o no abortado. Sí. Al único que interesaba era. A mí me chupó un huevo. Va a seguir, está pasando. Pero. A ver, hoy en día, al tener un sistema legal amplio, con un control, en teoría, policial, un sistema mucho más amplio, se sabe antes que una persona abortó. Uh-huh. O que mató al bebé después de nacer. Sí. Hace 100, 150 años, literalmente importaba mierda si un pobre abortaba o no. Sí. Si se moría o no durante el parto. Lo único que importaba era el de plata, porque si abortaba es porque el marido no fue el padre o cosas similares. Entonces, o sea, sí, bueno, hace 50 años que importa quién abortó y quién no abortó. Sí, bueno, ahí Ellen dice, no es nada. En los 1800 los abortos eran los mejores del mundo. Y si no abortabas, los pibes se morían igual. Sí. O sea, ¿por qué las familias tenían 12 hijos? Porque se moría la mitad. Sí. Antes que se te muera un hijo, era lo normal. Era tipo, yo tengo 12 hijos. ¿Cuántos quedaron? Dos. Porque dos murieron de polio, dos de peste. Yo me hubiera muerto de apendicitis, de peritonitis a los 4 años. Sí. Mi hermana no hubiese nacido. Selección natural, si querés. Sí. Otro chabón no hubiese muerto en la guerra, porque hay guerra hasta por las dudas. Mm. Qué sé yo. Por eso, ya los tienen razón. Bueno, o sea, no importa, ¿no? Mi hermana hubiese nacido porque nací siete mesina. Y anda a saber si mi vieja hubiese seguido viva después de eso. El tema es que gira alrededor de en torno a qué consideramos que es una vida y cuándo no es una vida. Porque el tema es ese. Es cuándo tiene conciencia, etcétera. Es una excusa. Barata, es flaca. Hay problemas mucho más heavy que si eso no es una vida. Porque hay cosas antes si, mirás, de eso. Si mirás las cosas principales, importan las dos vidas. O sea, se habla de que desde el momento en el que te metieron el pito, ya automáticamente, pero si vas a la visión eso, más... Eso no entiendo, no entiendo la frase de las dos vidas. ¿Qué es dos vidas? ¿La del feto que vas a matar? Y la madre. ¿Y la madre qué tiene que ver? Si vas y la madre muere porque los abortos son clandestinos. Entonces lo que ¿Y pero qué tiene que ver? ¿Salvemos las dos vidas? ¿Está en contra del aborto legal? No, el tema es este. Se está hablando de que el aborto tiene que ser legal porque las madres mueren claro. Cuando abortan. Entonces lo que el costado pro vida dice, no, generemos algo para que la madre no muera por el parto cuando no puede y que también el pibe viva. Obviamente no tienen en cuenta los que se mueren por partos. Y pasa, no tengo el número. No, pero claro. A ver, con la ciencia que tenemos hoy en día, pasa igual, obviamente. ¿Y cómo no se morirían por partos? Porque yo no veo. No les interesa, o sea, obviamente eso no, voy. No es que ellos es agarran y dicen, importan las vidas y tienen un plan. No tienen verga. Es como ir a decirle al médico, vos sos un pelotudo, estás haciendo las cosas mal, salvá a la mujer que se te está muriendo con el bebé que se está muriendo. Sí, básicamente. Se nota que no querés trabajar. Claro. O sea, salvemos las dos vidas es estúpido, porque a ver, si una mujer quiere tener su hijo y se está muriendo, hay muchas minas que hasta deciden morirse por tener el hijo. Sí, también pasa. Es mucho más que de los que deciden que se muera el feto y no la madre. Mucho más. Es más, el 90% de las veces es el padre que prefiere salvar a su pareja que al feto. pero las madres lo tratan de salvar igual, arriesgando sus propias vidas. Entonces, ese salvemos las dos vidas no tiene sentido. No tiene sentido primero porque les chupa un huevo. O sea, sí. lo que ellos quieren es, nadie aborte, todos tengan pibes, es el mensaje de Dios, todos tienen que vivir y el mundo es hermoso, y tenerlo igual, no pasa nada. Bueno, médico, sos un pelotudo porque no pudiste salvar las dos no, vidas. No, ni siquiera va. No, pero eso es lo que voy, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque lo único que quieren es que no aborte nadie, y no les importa el recurso que tengan que usar. El recurso religioso es, el sexo nada más es para procrear. Si sí, vos obvio. Tuviste sexo, sos culpable. Sos culpable, como el público este que dijo lo del... ¿Que el SIDA atraviesa la porcelana? Yo no lo puedo creer. ¿Qué dijo? Ese chabón no vio Breaking Bad. ¿Qué dijo? Que el SIDA atraviesa la porcelana. ¡Ojo! Pero chicos, el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Pero ojo, hablando de una junta médica. Lo primero que hizo una médica fue levantarse y sentarse a la media. Ojo, pará. Este es un estúpido. No, pero el chabón... ¿Por qué utilizó? Era médico. Sí. Wow. ¿Por qué el chabón utilizó el ejemplo de la porcelana? Porque el virus del SIDA de verdad atraviesa la porcelana. Pero a ver. ¿Por qué? Porque la porcelana es porosa y el virus del SIDA se puede transmitir por ahí, puede atravesar la porcelana. El látex no es poroso, no atraviesa. No vio Breaking Bad. No, yo tampoco vi Breaking Bad. Breaking Bad en uno de los primeros capítulos, spoiler de vuelta. Derrite el cuerpo en una bañera. Entonces, ¿qué le dice el químico al chabón? Compra tachos de plástico, de tal plástico, y compra tal químico. Y el chabón va y ve los tachos de plástico, los dobla como si fuera el pedacito de cartón este, y dice, esto no sirve para mierda. Mete el cuerpo en una bañera, que es de cerámica, lo llena con el líquido y lo deja disolviendo ahí. ¿Qué pasa? En teoría, cinematográficamente, un poquito de ayuda, el químico se come la porcelana, se come el piso, se come el techo y cae para abajo. Y en teoría, ese químico no corroía el plástico que le dijo que compre, por más chotito que sea. Esa era la diferencia. O sea, obviamente un virus puede traspasar una cosa como no otra porque es química. Así funcionan las cosas, o sea, no... ¿Pero a qué iba con esto? El chabón, o sea, imagínate esto, para la gente... Si traspasa la propia porcelana, el forro no sirve. Justamente. Ah, ese era el... Imagínate esto, una persona que no... Es médico y no conoce materia orgánica e inorgánica... No, pero imagínate esto, una persona que no conoce, dice... Che, el SIDA atraviesa la porcelana es dura. Y aparte, lo dijo un médico. Lo dijo un médico, ya está, para que usamos forro. No se cuestiona nunca más. Y sí. A ver, no es porosa, es una... Poroso la cosa que... Ahí nos está explicando mejor. Que el virus es tan chico que podría pasar por los agujeros microscópicos del coso, del forro. A ver, dice. Pero no puedo, entonces no puedes compartir un... No puedes darle la mano, porque la piel le puede pasar el virus a través de la piel y entrar en tu piel. Sí, bueno, Chachi, gracias por estar escuchándonos, dice... La porcelana no es porosa, es un estudio de Hopo en el que algunos virus atravesaban la porcelana porosa, algo poco contradictorio porque es una de las cualidades de la porcelana, es que no es porosa, poroso. La cosa es que el virus del SIDA, del VIH, es tan porque podría pasar, es tan chico que podría pasar algo, pero el virus necesita un transportador, por lo cual no pasa igual. Eso claro. Es lo peor, es verdad, tienes razón, no pasaría. Claro, igual. Porque si no, no le podrías dar la mano a un sidoso. O sea, porque el control, o por ahí pasaría en el aire. Sin miedo si se pasara por el aire, definitivamente. O por los mosquitos. Ahora, bueno, hablando de extinción. ¿Qué vas a hacer? No, también me parece súper gracioso cómo está el tema de cuestionar la selección natural a la hora del aborto, las vidas tienen que nacer, etcétera, el preservar la raza humana, todo. Cuando te lo dice una persona religiosa y al mismo tiempo cuando hay una epidemia de una enfermedad zarpada recurren a la ciencia y a cuestionar, mirá lo que voy a decir, la voluntad de Dios de reducir la población humana con una enfermedad nueva y el humano agarra y dice, no, voy a sacar algo que haga que no nos caen. ¿Eso no es la voluntad de Dios? la enfermedad. No, ¿por qué? Porque te vas a cagar muriendo y no te la aguantás como para morirte. Entonces vas a ir y te vas a vacunar. Vas a decir, bueno, ahora la ciencia no me cae tan mal. Y sí. Si te la bancás, agarrás y decís, la enfermedad es el plan de Dios y si me tengo que morir, me voy a morir igual. Porque somos un montón y somos caca. Porque somos humanos y siempre hicimos caca. No sé si no lanzó los testigos de Jehová son los que no aceptan transfusiones. Creo que sí. Los testigos de Jehová. O los mormones. Son no, los mormones son católicos. ¿Y entonces qué hablas, boludez? Yo calculo. Yo pienso, a ver, en el año 1800 y pico, 1700. Un chabón, un monje católico creo que era, Malthus, dijo justamente esto. Y ya empezó con Malthus. Pero boludo, el chabón tiene razón. A ver, la población crece en una curva exponencial, sí. Mientras que los recursos que el humano puede generar No son acordes. Así que hay un punto de saturación en el que, obviamente, que está pasando ahora, sí. Los de Jehová, dice Fátima. Bueno. No vamos a poder mantener a la Tierra con los recursos que tenemos ahora. Está bien. Por eso Thanos tenía razón. Thanos, boludo. A ver. Fátima no sabe cómo se escribe el nombre de Dios. Te vas a ir al infierno. ¿A vos te parece? Mira, es ilógico. O sea, es ilógico cuando... A mí no me molesta que creas en Dios. No me molesta para nada. ¿Querés comida? Toma. Gracias. Yo soy tu nuevo tío. Gracias. Buena comida. El tema es el siguiente. No podés agarrar la excusa de Dios para propagar tu ideología de mierda. Si vos realmente considerás que por X motivo no hay que tener pibes o lo que sea, aguántatela. Si para vos ser homosexual está mal, decís, soy homofóbico, soy medio nazi. Pero no uses a Dios, porque Dios no está para defenderse y decir, pará, yo nunca dije nada, ninguna de esas cosas. Por eso que me encanta Lucifer. No, cae el chabón acá, ¿me entendés? Y te dice, está sobrando para mí, tortura a ese homosexual. Es una excusa, rezale una caja de zapatillas si querés, pero no me rompas las bolas. No me interesa en dónde se base, en quién se base, pero si la persona que sea a la que vos le estás rezando te dice, juzga a los demás, es un sorete, es muy simple. No, no podés usarlo de excusa para tu ideología de mierda. Pero mucha gente se escuda en eso para hacer actos terribles. Es decir, a ver, yo soy algo más. Hay algo más grande que yo para hacer esta cagada, para estar picaneando a un chabón. Sí, o el plan de Dios. Eso, a ver, ese funciona es de maneras misteriosas. Aquejo de puta que está en contra del plan de Dios es la peor idea que hay, así que Dios. No picaneo. ¿Por qué? Porque se escuda en eso, es algo interpersonal, así tampoco sienten culpa. Porque si no, mucha gente tendrá que sentir culpa por los actos que hace. Pero como se escudan en algo mucho más grande, no sienten culpa. Los comentarios que pasan por ahí son geniales. Me chupa tanto tres huevos Dios y todas sus variantes. Fantástico, estoy muy de acuerdo, gracias. Pero... ¿Ves por qué amo a esa mujer? Está bien, sí. ¿Ves por qué amo a esa mujer? Pero... A ver, no podés basar reglas y etcétera cuando te conviene, cuando te conviene es el plan de Dios, cuando no usas la ciencia, etcétera, cuando tiene que nacer. Si fuera por la iglesia, nacerían bebés, pero si son putos los mato, pero si son ateos los mato. ¿Entendés? Reducirían, es como, dejalos que nazcan, así los puedo matar cuando veo qué son. No me quites la posibilidad de matarlo. El placer de matarlo. Sí. Ese es mi laburo. Aparte también depende de cómo los mates. No vayamos a ejemplos otra vez. No, de tortura. ¿Estás seguro que no? Ya hablaste mucho de tortura. Porque tengo un libro acá que indica cómo torturar y matar bebés. Sí, no me cabe duda que lo tenés. Me cagaba de risa. Va, siempre me dieron fue terrible la máquina de tortura. La gente estaba muy al pedo que inventó las mejores máquinas de tortura. No. No sé si estaban al pedo, creo que realmente era un pasatiempo muy importante. Boludo, a mí me sorprende la genialidad de esa gente. Es decir, loco, esta máquina va a hacer que este chabón la sufra una banda antes de morir. Una de las. O sea, no es la peor, pero es muy, muy fea. Es un toro de cobre. ¿O bronce? Ahí vamos, muchachos. O sea, gigante. Mándale, mecha. En el cual, cuando lo calentaban de abajo, entonces el único orificio por el cual respirar era la boca del toro, que tenía una trompeta que hacía que suene cuando, con los respiros de la gente, hacía que suene como si era un toro enojado. No solo eso, sino que al ingeniero que lo construyó le hicieron probar la cosa, la trompeta, le dijeron soplar por la trompeta a ver qué se escucha, y finalmente le cerraron la tapa, lo prendieron fuego y lo mataron adentro de su propio invento. Porque cada vez que, o sea, mientras más calor hacía, todo superficie de metal, más rápido respiraba la gente, más gritaba, más aire circulaba por la trompeta, y más loco parecía el toro de metal. Ahí una vez estábamos viendo algún documental con mi vieja. Ese, el de máquinas de máquinas de tortura. Y mi vieja dijo, no sé cómo pensaban que van a curar a los homosexuales metiéndole un palo por el orto. Sí, ¿no? O sea, le metieron un palo por el orto, se lo revolvieron así, es porque sos gay, arrepentite, no loco, la estás pasando mal. Qué estás torturando, loco. Una persona torturada te va a decir lo que vos quieras. Y sí, no, obviamente. Y imagínate que nosotros tenemos, los argentinos, tenemos una de las mejores máquinas de torturas inventadas, que es la picana. ¿La picana es argentina? La picana es un invento argentino, inventado por los militares argentinos. Último, estamos yendo cada vez más profundo en el agujero de caca. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Bancamos un toque? Porque yo me pude a la mierda. No, yo ya sé a dónde te puedo decir, no te hagas problema. Ay, gracias. Y todo esto sigue una gota de alcohol porque hay que manejar. Vamos a agarrar la tangente. Ya que estamos hablando de culos rotos y todo el tema, para mí, puntualmente, el culo del hombre ya no es el culo del hombre. Pasó a ser un símbolo. No existe más el culo del hombre. El culo del hombre ahora es un símbolo. Si a vos te rompen el culo, es automático que ya no sos la misma persona. Si vos sos puto, ese es un motivo mío para cagarme a risa a vos, por ejemplo, automáticamente. El culo ya no es simbólico. No pasa a ser que, si vamos a lo que es científicamente la parte del cuerpo del hombre que más terminaciones nerviosas tiene y que es el lugar que más placer podría generarle al hombre, no puede disfrutarlo porque se entrega el culo miles de cosas, ¿entendés? Sí, sos gay. Entonces, automáticamente no puedes explorar la totalidad de tu sexualidad porque el culo del hombre de alguna manera ya se convirtió en un símbolo. No, el culo del hombre intacto es parte de su masculinidad. Sí. Tipo, totalmente. Vos tenés el culo intacto, limpito y bien peludo, más macho sos. Sí, obvio. Es terrible. Esa está, totalmente. Ahora, fíjate cómo es de increíble, que es lo más común que el chabón pide al orto a la mujer, pero si vos lo que sea pasás cerca de ahí, es tipo, no, ¿cómo? Te haces así. Pero hay. No. Y eso es una imposición total, es un encubrimiento total de la posibilidad que tiene el hombre de explorar su sexualidad. ¿Y si no te interesa? Está fantástico, está buenísimo. Pero nunca tuviste esa curiosidad. No, jamás. No importa nunca, que la tengas o no. Yo, o sea, no lo puedo afirmar, no tengo capacidad de afirmarlo, pero para mí, si fuera igual de normal que vos uses tu pito, que vos uses tu culo, lo harías. No lo sé. Pero entendés a lo que voy, ¿no? Sí. Pero hoy en día no tengo curiosidad. Me parece fantástico. Ahora, si vos hubieras nacido con historias así como, o sea, vos te dijeron, no, si vos se la metes a Sabo, si te la chupan así, es lo mejor que te pasó. Si esas historias hubieran estado al lado de, no, y si te meten un dedo en el orto mientras te lo hacen, o probarte, si sería otra cosa, ¿entendés? Toda nuestra cultura se basa en la idealización del pene, ¿entendés? La cultura actual es un pito gigante. El otro día estaba viendo, ¿cómo se llama? Friends. Sí. De vuelta, por 15 años. ¿Por qué le haces eso a tu vida? Me cago mucho en esta y es fácil. En la que Joey está en un estudio clínico y no puede coger. Y se consigue una nueva novia. Sí. Y el chabón no puede eyacular. Pero, o sea, no puede eyacular. No puede acabar, ok. No puede ni eyacular ni coger. Ok. No, o sea, no puede usar su secreción, pene. Ni siquiera. No, porque está en un coso de fertilidad en el que tiene que ir sí o sí una vez cada dos días a hacerle una taza. Ok. Y el chabón lo que hace es hacerle de todo la mina sin él metérsela ni nada. Ok. Ni dejar que le hagan nada. La mina se vuelve loca, literalmente. Sí. Qué sé yo, hace chistes con que la mina vendía canasta de frutas y le llena el departamento de canasta de fruta. Ahora, el chabón puede, termina el estudio y vuelve a lo de siempre. O sea que el mismo hombre idealiza su pene. Sí, al nivel de que es lo único que puede usar para obtener placer, seguro. Exactamente. Bueno, ahora, también el hecho de considerar que la única manera que la mujer puede conseguir placer es a través del pene. Claro. Cuando no hay nada más erróneo que eso. Claro. No se habla de una banda de cosas. Eso es otra cosa que, por lo cual, hablando de lo de antes, la cultura pornográfica es un desastre, porque es una mujer acaba porque le tocan los pezones, ¿entendés? No se investiga, no les interesa profundizar en nada en las maneras que puede una mujer de conseguir placer. Si no tenés pito, o sea, como que ¿cuántas veces se dijo que si hay dos mujeres juntas porque son lesbianas, qué desperdicio? No, chabón, te puedo asegurar que la pasa mucho mejor que si estuviera con vos. No tenés idea. Mis tíos decían que vivían en Corredor y decía que había dos minas que eran lesbianas y o que la pasaban muy bien o que querían atraer gente porque se escuchaba de lógica. Quieren atraer gente. Esa es la lógica. Claro que sí. Y bueno, entre más seamos mejor. La ignorancia que hay alrededor de la sexualidad es muy grande. A ver. Leyendo el Marqués de Sade, pero piensa esto: en el año 1700 y pico se considera que la sodomía, que es romper un culo, es pecado. ¿Por qué siempre tiene que ser roto el culo? Bueno, pero no era que si es entre una pareja casada no es pecado. En general, una pareja heterosexual casada. En general, como el sexo simple tiene que ser para procrear, tener sexo anal es pecado. Por eso tampoco se confía en los hombres, porque solamente el placer es pecado. Por eso, entre hombres, el hacerlo por el traste o el meter un dedo o lo que mierda sea es pecado. ¿Por qué? Porque no puedes sentir placer. Porque sentir placer es únicamente el hecho de tener un pibe. Justamente, no puedes sentir placer porque tienes que sentir culpa. ¿Por qué? No sé, andá a saber por qué. No entiendo por qué en la religión el placer sea un pecado. Pero bueno, estamos criados así. ¿Por qué? ¿Control? ¿Control? Y es como que... Vos tenés que pensarlo no como una religión ahora. sí, lo vi. ¿Qué viste? Para ver. Te habla una lesbiana de buena cepa. Definitivamente la pasamos genial sin un pene. Es corta, boludo. Sí. Y de hecho, si el hombre tuviera la dignidad mínima de investigar, pero todo pasa. Hablas con un chabón y te dice, no, la rompo toda, como si fuera tipo agarrar y meter el pito y hacer desastre, ¿entendés? No tenés ni idea de nada. Date el tiempo para leer. La información no, está disponible hoy. Para leerle la cara a la mina cuando está con una mina. Sí. Convengamos. Pero también, desgraciadamente, porque, para ambos lados. Muchas veces la mujer no conoce algo mejor porque se encontró con eso mismo todo el tiempo. Claro. Y de repente se encuentra con una persona que se digna de leer o que mínimamente pregunta, tipo, de qué manera, porque no sabe. El tema es que el hombre tampoco pregunta, porque el hombre que no sabe es un maricón, es un puto, es un montón de cosas. Entonces, es boludo. Si vos preguntás, no sos viril, no la tenés clara, etc. La imagen es muy fuerte cuando simplemente es decir, dame una mano para ver cómo hacer esto. Claro. Para que los dos la pasemos bien. Hay una comediante en Netflix, no me acuerdo el nombre, pero el especial es Baby Cobra. Que, la asiática. Sí. Dice, yo hoy en día no cambiaría a mi marido. Porque me tomé el trabajo de enseñarle cómo me tienen que chupar la concha. Si tuviera que gastar todo el fantástico tiempo en enseñarle a chuparme la concha con otra persona, me vuelvo tan vieja que ya está. Ya no se interesa más. O sea, porque dije cuando era. Cuando ni bien empezamos, dije. En vez de decir, de fingir y acabar nomás, dije, no, vamos a tomarnos nuestro trabajo. Decirles cómo chuparme la concha. No, basta de boludeces. Pero me sorprende que muchas minas tienen vergüenza de eso. No lo hacen. Porque como que tienen vergüenza de eso. Hay un trabajo gigante atrás de todo. De que a la mina le decís, el placer tuyo está mal. Pibe, hacelo acá en vez de allá. Pero no, en realidad siento que es tu placer tuyo, el placer tuyo no importa, ¿entendés? También. Ni siquiera ellas mismas. Claro, para nadie, para el hombre desde ya, y para ellas, ¿entendés? Tu placer es lo de menos. Y eso está terrible. Muchas minas sienten de que el placer de la mujer está mal, entonces todo el placer tiene que ser para el hombre. ¿Por qué? Andá a saber, porque somos unos hijos. Perdón, otra vez. ¿Qué? Tengo que sacar esa costumbre, boludo. Pasa nada, boludo. Tengo que encontrar otra forma de putear. Forro me encanta, pero no me sale la R. Somos unos forros, ahí está. Pero muchas minas no tienen ni idea de su propio cuerpo, porque no tuvieron ni siquiera el tiempo de explorarse. Igual no lo podemos saber, tienen que tener una mina casi tal. Una comediante es muy buena. Que me explique un toque. Que es Charlo López, tiene un chiste que es genial, que es. Cuando estás pensando en cogerte a ese pelotudo, hacete una paja. Cuando termines de hacerte la paja, acaba de decir, ya está, ni lo llamo, ¿para qué? Bueno, voy a hacerme una paja y acabar, que verme con este chabón y ni siquiera acabar. Un compañero nuestro una vez dijo, no prometas nada antes de acabar. No prometas nada antes de acabar. Dijo y me conquistó. Me imagino. Intenso el asunto. Follo, gracias. ¿Cómo quería pronunciar la R, boludo? Forro. Me encanta la palabra forro y no la puedo decir bien. La puedes decir bien. Bueno, forro. Ahí está. Y alguna, ¿no puedes ir a una de esas personas que te enseñan ahora que no me sale el nombre? Una audióloga. ¿Y perdernos eso, esta diversión? Yo lo sé, pero dijimos que íbamos a hacer videos cortos filmados aparte en vivo del indio haciendo trabalenguas con R. Tuvimos para promocionar el Instagram. Bien. Estuvimos con. No, hay peores. No, pero vamos con ese ahora. Tres tristes trigas transmitieron un trigal. La R intermedia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Volvelo a decir. Para. Tres tristes trigas transmitieron un trigal. No, ahí está haciendo el pelotudo. No, tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo del trigal. Yo lo conocí distinto. Pero decirlo así. Tres tristes. Tres. Con tu voz normal, pelotudo. Tres tristes tigres. No. ¿Cómo carajo se dice? Basta, esto ya es bullying, ¿no? No importa. Tres está tristes bien. Tigres comen trigo de un trigal. Está bien. Con trigo, tres no tristes tigres. Tomá. Me gusta más igual el R con R guitarra, R con R de barril, rueda con rueda, la rueda de ferrocarril. Yo no puedo decir lo que soy. ¿Vos qué sos? Ya fue el tren. ¿Y tú qué sos? Ferroviario. El ferroviario. Eso es ferroviario. Entraste al lugar ideal para tu problema, amigo. Sí, sí. Tu misión es. Mi tío igual también. La cosa es que en mi familia es por el frenillo de la lengua corto. Yo tengo muy largo. Sí, pero no puedo pronunciar la R. Como que no le estás sacando el provecho que podrías. Es verdad. En todo sentido. En todo sentido. Justo hacer un chiste. Yo también se la dejé reservida. No lo estás escuchando como aquí. ¡Ah! Uy, che, ¿qué pasó? Se corre este. Ah, no, no dije nada. Tengo que sacar la ventana abierta. A ver, ¿qué más dice? Ay, ¿dónde mierda está el mouse? No, la del problema es hija de puta lo que. Encima lo haces cuando no. Bueno, eso es distinto. No, es un chiste viejo de nosotros. Bueno, vamos a dejar igual. Vale, como estamos muy ebrios, qué lindo como estamos muy ebrios. Empiezo R con R guitarra, R con R barrer y bueno, estallan las risas y. Menos encima. Sí, si lo decís así sobrio, no me imagino ebrio. Debe ser muy interesante de presenciar. ¿Viste cuando arrastras la R como tres cuadras? Sí. Bueno, así, pero ebrio. ¿Vos qué? ¿Cerveza? No, estoy bien. Yo tengo que manejar. Igual por ahí después me voy a un bar, así que no sé. Bueno, no sé, depende. Bueno, ¿le damos hasta aquí? Yo pienso que sí. Usamos casi 2 horas de podcast. Me gustó. Podcast. Eso. 2 horitas le pegamos casi. Pienso que está bueno. Gracias a todos los que han sintonizado igual. Los que están eso, ahí. Claro. Mucha más gente de la que nos esperábamos. Así que. ¿Cuántos son? ¿16? No sé, no puedo ver desde acá. A ver, yo me voy a entrar a. A ver, desde el celular, a ver si me dice algo. Una amena primera presentación. Sí, o sea, como para empezar, qué sé yo. Después vamos a ir. Ahora hay 3 personas nada más. ¿3 personas nada más? Sí, no. Y de las cuales una soy yo. Estamos bien. Sí, sí. Estamos muy bien. Así que, bueno. Se le agradece a todos los que han sintonizado por estar, por compartir y tirar sus opiniones. Y si les gustó, ya saben, el viernes que viene estamos a la misma hora. Sí, y vamos a tratar de ser más puntuales. Un poco más producidos en cuanto a sonido, en cuanto a imagen y. A ver, ahora después vamos a postear, a ver, para las opiniones y toda la bola esa. En Instagram está la mayoría de las cosas. Gatos Vende Humo se llama el Instagram. Ah, eso tendría que haber hecho una cosa que salga a la página con todos los. Para la próxima. Para el proceso de prueba. Sí, esto bueno, después gente. Se va a subir. Sí. Queda ya subido en teoría en queda subido, YouTube. Así que después seguramente vamos a hacer cortes. Sí. Sí, después lo vamos a cortar para subir en redes sociales. ¿Cómo se llama? Dark Vader de Hitler. Exactamente. Pongo más analogía. Vos diciendo yo puedo hablar todo lo que quiera. Muy bien. Bueno, muchas gracias, gente. Que tengan una muy linda noche y un buen fin de semana. Adiós. Adiós, gente.